La noche es joven, apenas comenzó. Y quiero contigo hacer volar mi imaginación. Es que tú tienes eso que me descontrola con tu movimiento. Cuando te mueves, en el party se eleva la temperatura. Cuando te mueves, o tan yo sé cuando tú quiebras la cintura. Cuando te mueves, me haces perder el control. Cuando te mueves, patina, riquitita. Es que yo quiero verte a ti moviéndote aquí en el party, baby. En el party, baby. Me haces perder el control, matas con tus movimientos. Es que yo quiero verte a ti moviéndote aquí en el party, baby. En el party, baby. Me haces perder el control, matas con tus movimientos. Moviendo cadera, ratata, pa'lante y pa' atrás, ratata, como ametralladora, ratata, ratata, ratata. Cuando te mueves, en el party se eleva la temperatura. Cuando te mueves, o tan yo sé cuando tú quiebras la cintura. Cuando te mueves, me haces perder el control. Cuando te mueves, papina, riquitita, dale, dale. Se me guardia cate, un beijo guapo, webina hatia, hacha, bomba. Esto es música nueva que te hace sudar, pa' que lo muevas de allá pa' acá. Cuando te mueves un arma letal, el ritmo te enciende y no quiere parar. Suena la punta, el beat que retumba, viene de Honduras por si me preguntan. Tú haces que nunca pare la rumba, sigue bailando que no te confundas. Moviendo cadera, ratata, pa'lante y pa' atrás, ratata, como ametralladora, ratata, ratata, ratata, ratata. Moviendo cadera, ratata, pa'lante y pa' atrás, ratata, como ametralladora, ratata. Es joven, apenas comenzó. Hoy quiero contigo hacer volar mi imaginación. Es que tú tienes eso que me descontrola con tu movimiento. Cuando te mueves, en el party se eleva la temperatura. Cuando te mueves, o sea, yo sé cuando tú quiebras la cintura. Cuando te mueves,